Son las 7 de la mañana. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Saludos, tenemos una temperatura cercana a los 14 grados de temperatura y vamos a alcanzar pues una máxima de 16 grados. La calima se va alejando. Después de haber llovido barro desde ayer, ahora nos toca mirar al cielo para evitar los chaparrones que van a caer, sobre todo desde el norte de nuestra provincia hasta Valencia. Elche se encuentra, dice Bordonado, en la zona menos activa de esta gota fría. Así que hoy comenzamos con buenas noticias, porque también en esta casa pues damos la bienvenida a Antonio Bazán, que vuelve a primera hora de la mañana para seguir despertándoles. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Ros. Buenos días a todos los oyentes. Sí, desde luego. Oye, has elegido un buen día, ¿eh? Esto de San Patricio, para incorporarte aquí a La Glorieta, a tu programa, a tus horas. Ya sabes, vamos a comenzar en vez de con un café, con una cervecita. Por lo de San Patricio. Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Que tienes sangre irlandesa? No sé si la tengo, pero sí que te puedo contar que no solo en Irlanda se celebra San Patricio, sino que además que eso de beber cerveza también se reparte por prácticamente todo el mundo. Y eso es algo muy importante, porque yo creo que a todos les gusta una cervecita en algún momento. Oh, claro. Y escuchar música irlandesa, cómo suena, Pues te cuento que San Patricio murió un día como hoy, un 17 de marzo, y que no se llamaba Patricio, ni era irlandés, pero sus orígenes están un poco difusos, ¿no? Se sabe que nació en el 387, en algún lugar de Escocia, con el nombre de Maywin, y que fue secuestrado cuando solo era un niño por parte de piratas irlandeses, que después lo vendieron como esclavo. Eso es lo que tiene ser santos, Antonio, que son mártires, que mueren, sufrir. Vamos, no te pueden imaginar las muertes que hay en los santorales, terribles, una tortura. Pues bien, hoy es gracias, Antonio, por ese apunte de San Patricio y sobre todo por esa música tan costumbrista y popular, lo que nos hace ver que esto de la fiesta de San Patricio, esta fiesta irlandesa, se extiende por todo el mundo, porque ya saben que los irlandeses pues casi vaciaron su país a finales del siglo XIX, principios del XX, tuvieron que emigrar. Pues hoy es jueves 17 de marzo y el mundo está pendiente de que sigan avanzando las negociaciones de paz para acabar la guerra en Ucrania por la tragedia humana y también económica que conlleva. Y en Elche, Antonio, hoy poco van a avanzar nuestros representantes políticos, porque perderán el tiempo, sin duda, en un pleno extraordinario que ha pedido el Partido Popular para exigir a Ximo Puig que devuelva a Elche los 43 millones de euros que pagamos por el suelo de la universidad hace ya muchos años. Ximo dejó entrever que la deuda estaba más que compensada hace unos días cuando vino a Elche, y eso le ha valido un aluvión de críticas y hasta este pleno extraordinario para recordarle que lo que se ha invertido hasta ahora en Elche es lo que nos toca como tercera ciudad de la comunidad y que la deuda histórica está por liquidar. Pero este no es el único debate que se va a abrir hoy. Está previsto presentar el proyecto de remodelación del Paseo de Germanías, por lo que la retirada de la cruz volverá a ser un auténtico calvario para el equipo de gobierno. Y aún hay otro asunto pendiente, el traslado del emplazamiento de las Mascletàs. L'Institut d'Estudis Comarcals le ha recordado al alcalde que debe cumplir con su compromiso de llevarlas a otro lugar más alejado de Traspalacio, zona declarada bien de interés cultural, para que esas explosiones no continúen afectando al Palacio de Altamira, al MAE o a la Basílica de Santa María. Bueno, de momento ese polvo en suspensión, Antonio, que nos trajo esta calima, es una buena noticia de que se va alejando ya. Seguirá lloviendo barro, dice Bordonado, estaremos pendientes de su crónica. Pero tú sabes que hay un músico, Prince, que dijo ya también hace décadas que eso de la lluvia roja con el cielo azul, si se mezcla, ¿qué tenemos? Purple Rain. Venga, vamos a verla, vamos a escucharla. Exacto. Ahí está. Qué momentos, ¿eh?, que hemos vivido, Antonio, tú y yo, que tenemos años. Qué momentos hemos vivido con esta canción de Prince. Purple Rain. ¿Tú eres de Prince o de Queen o de los Beatles? De los todos. Tres. De los, claro, tres. Y de los Rolling. Venga, vamos allá. Hemos visto cómo va a abrirse muchos debates, así que no vamos a estar aburridos en los próximos días aquí en Elche, porque la información fluye y además con mucha intensidad. Así que hoy, en nuestros titulares, ¿qué podemos destacar? ¿Qué le vamos a decir a la audiencia? ¿Qué les vamos a contar en cuestión de minutos? Pues muchas cosas. Por ejemplo, hoy vamos a destacar esa investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Elche que han comprobado que el picudo rojo, sí, ese enemigo que tenemos, la peor plaga del palmeral ilicitano, se adapta, y esto es malo, ¿eh?, porque se adapta al frío, algo que puede cambiar los protocolos para combatirla. Menudo bicho, resiste, Antonio. También les contaremos cómo PSOE y Compromís han enterrado sus diferencias con respecto a la renaturalización del río Vinalopó para mostrar estabilidad en el pacto de gobierno en Elche. Y continuaremos entrevistando a ucranianos que residen en Elche y que reciben muestras de apoyo de las instituciones públicas y privadas para recaudar fondos con los que ayudar a Ucrania. Con la organización, por ejemplo, de un evento deportivo este fin de semana. Y a las 9:30 de la mañana vamos a entrevistar al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, por la manifestación de agricultores que ya se ha convocado para este domingo en defensa de los trasvases, pero para reclamar soluciones inmediatas al Gobierno de España para tener agua de calidad y accesible y hacer frente a esa escalada de precio. La verdad es que el gobierno de esta nación tiene cola de agentes sociales, económicos, patronales, sindicatos, porque anuncian que van a realizar movilizaciones y ya no concreta, debe concretar el presidente del gobierno qué rebajas van a tener este país, va a tener este país para paliar esa inflación que se ha disparado. Y en deportes, también hablaremos de deportes, como no. Paco Gómez se encarga de ello y nos va a contar con qué bajas cuenta Francisco para el encuentro frente al Valencia. De momento hay dos lesionados, los dos laterales: Palacios, lateral derecho; Mojica, lateral izquierdo, quien se retiró ayer de los entrenamientos. Y por otra parte, Edgar Badía, pues que está crecido, como el Elche, ha asegurado que se ve con nivel para jugar con la selección española. Lo segundo, ¿eh? Tiene nivel, es el mago. Antonio, pues vamos allá con el relato informativo. La Glorieta. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Vives en Elche? Aquí es donde nace Hipofibra. Ciudad de los emprendedores. Ciudad de las empresas prometedoras. Nace de la ciudad de las palmeras capaces de emprender una danza al son del viento. Donde sus gentes viven la vida con sabor, con pasión. Porque en Hipo somos de aquí. Orgullosos de nuestra cultura ilicitana. De nuestros patrimonios. De nuestra dama. Somos de la tierra donde la vida se hace única. Esa ciudad que tiene el nombre de Elche. Hipo, la fibra ilicitana. Redhipo.es. Nos acercamos a las 7 y 10 de la mañana. Vamos con información. Rosmario Alonso, buenos días otra vez. Buenos días otra vez, Antonio. Bien, vamos a empezar este relato informativo y lo hacemos con hablando del éxito, el regreso con éxito de la primera caravana humanitaria de empresarios y voluntarios ilicitanos que salió la pasada semana hacia la frontera de Ucrania, ya lo saben ustedes, para rescatar a las familias que han escapado de la guerra y poner a salvo a mujeres, niños y ancianos. Y los eventos solidarios continúan. Este domingo el Ayuntamiento ha organizado a través de su Fundación del Deporte un evento solidario en la piscina Esperanza Laj. El ucraniano Yuri, que lleva 22 años trabajando en Elche, en el Club de Natación Alfa Ilicitano, ha propuesto esos retos que cuentan con una fila cero para que los que no quieran nadar puedan colaborar aportando 5 euros, los 5 euros de la entrada, o donativos para ayudar al pueblo ucraniano. Yuri considera que con este evento no solo se recaudará dinero, sino que servirá para seguir hablando de esta guerra que debe parar de inmediato. Su familia ha podido salir de Ucrania y llegar a Elche gracias a la ayuda del pueblo español, y sus sobrinos, los hombres mayores de 18 años que se han quedado para tomar las armas, se sienten aliviados, nos dijo, de ver que su familia está a salvo. Mis sobrinos me dicen que se sienten muy aliviados saber que su madre ya está protegida. Es decir, que les da mucha fuerza de poder defender la frente ahí, sabiendo que sus familias están aquí protegidas, ¿sabes? Y eso, desde luego, yo me siento igual, ¿sabes? Y siguen llegando más fondos europeos en esta ocasión. Ayer en La Calahorra se presentó el proyecto europeo para fomentar la producción de calzado sostenible, vegano, verde, ecológico. ¿Qué es esto? Pues nos da más detalles nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días, Ross. Life Reward es un proyecto europeo que persigue hacer más amable con el medio ambiente el sector del calzado. En la iniciativa participan empresas ilicitanas que aplican estrategias de economía circular a través de la reutilización de materiales y su consecuente reducción de la huella de carbono. Este miércoles se ha presentado el proyecto en la Torre de la Calahorra y se ha puesto sobre la mesa pues la necesidad de abordar la fabricación del calzado vegano, ecológico y reciclable. Según la edil de Medio Ambiente, Esther Díez, el proyecto, dice, es el paradigma de lo que la ciudad puede conseguir con la estrategia Elche 2030. Pues vamos a escuchar al coordinador técnico del proyecto, Enrique Montiel. En poder abordar la fabricación de calzado vegano, ecológico, reciclado y reciclable, desde una perspectiva social, ambiental y ética, tratando de cambiar el futuro modelo de producción basado en productos de cercanía, con residuo cero, con un precio justo y sobre todo con una colaboración muy estrecha entre fabricantes, fabricantes de hilo, de tejido, de suelas, de cajas, todos los componentes que intervienen en el calzado. Y seguimos hablando de la investigación, de cómo nos facilita la vida, porque gracias a la ciencia hemos conocido un poco más sobre el principal enemigo del palmeral, el picudo rojo, una de las peores plagas de las palmeras en todo el mundo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández demuestra que este insecto es capaz de adaptarse a las bajas temperaturas. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ross. Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández demuestra que el picudo rojo, una de las peores plagas de las palmeras en todo el mundo, es capaz de desarrollar rápidamente una respuesta bioquímica adaptativa para hacer frente a bajas temperaturas ambientales. Normalmente las temperaturas frías son una barrera para la distribución geográfica de los insectos, pero debido al calentamiento global de la Tierra, es posible que la temperatura ya no sea un impedimento para que colonicen nuevas áreas. De esta forma, la propagación de las plagas dependerá de su adaptación a los periodos fríos y a las anomalías térmicas asociadas al cambio climático. Los resultados del estudio indican que los tratamientos biológicos y químicos que actualmente se emplean contra el picudo podrían ser más efectivos si se aplican cuando la temperatura ambiental es baja, ya que los ejemplares que lograran sobrevivir a ellos tendrían impedida su respuesta adaptativa frente al frío. Y más asuntos. PSOE y Compromís han dado por zanjada la polémica del proyecto de renaturalización del río Vinalopó en su tramo urbano. Compromís apostaba por ejecutar esta actuación y el PSOE no. Ayer el alcalde y la portavoz de Compromís hicieron las paces y estuvo con ellos Yanire Perona. Así nos lo cuenta. Buenos días, Yanire. Buenos días, Rosa. Así es. El plazo para solicitar la subvención terminó ayer y el equipo de gobierno zanjó la polémica que estalló hace unos días respecto a impulsar o no la renaturalización del río Vinalopó. Tanto la portavoz de Compromís, Esther Díez, como el alcalde Carlos González dieron ayer declaraciones conjuntas, dejando de lado sus diferencias. Por un lado, el alcalde aseguró que los motivos que han hecho que no se impulse el proyecto es no conocer en profundidad los riesgos de inundaciones y la estabilidad de la ladera. Mismas razones que ya dio la pasada semana, pero además ha asegurado que el gobierno es totalmente estable. Por otro lado, Esther Díez ha vuelto a lamentar que no se haya registrado la solicitud, ya que, según dice, es la única manera de estudiar la viabilidad del proyecto. Pero bueno, ambos han querido trasladar tranquilidad en cuanto a sus discrepancias sobre este proyecto. Lo escuchamos. Y que las diferencias puntuales en cuestiones concretas ni mucho menos significan inestabilidad ni comprometen el buen funcionamiento del gobierno. Por lo tanto, creo que es perfectamente compatible la estabilidad del gobierno, la seriedad del trabajo que estamos haciendo, el proyecto de transformación y de modernización de la ciudad, con discrepancias en aspectos que, siendo importantes, son puntuales y no empañan el buen trabajo que estamos llevando a cabo. Estas discrepancias con la naturalidad con las que lo hemos hecho anteriormente, y eso es normal en una coalición, y creo que tenemos que normalizar también, ¿no?, estas posiciones diferentes y, por supuesto, trabajando de la mano y trabajando duro por, como decía, por mejorar la vida de los ilicitanos y ilicitanas. Pues ambos, Carlos González y Esther Díez, realizaron estas mismas declaraciones durante una visita que llevaron a cabo a los trabajos de mejora del carril bici en la rotonda de la Vía Parque con la Ronda Norte. Yanire Perona sigue contándonos cómo van esos trabajos. Buenos días. Exacto, Ros. Ambos socios de gobierno acudieron a visitar la recta final de las obras de mejora de la seguridad de la rotonda de la L20, donde se está terminando ya la incorporación del carril bici que conecta la Ronda Norte con la Vía Parque. Una actuación que se ha reivindicado desde hace años por diversas entidades y que fomentará el uso de la bicicleta entre los ciudadanos, aportándoles esa seguridad que se necesita, sobre todo en esta zona estratégica, porque conecta tanto el casco urbano como el parque empresarial. Se espera que en un plazo de 10 días se dé por terminada esta actuación, ya que lo único que queda por incorporar es la valla de seguridad y pintarlo para que sea más vistoso. Pues gracias, Yanire. Vamos a escuchar a Carlos González y a Esther Díez de nuevo, pero hablando precisamente de esas obras de mejora del carril bici en esa rotonda. Una actuación muy necesaria para mejorar la seguridad en la rotonda, reduciendo la velocidad, y por otra parte una actuación también muy necesaria para llevar a cabo la conexión del carril bici en condiciones de seguridad tal y como... Poder completar esta infraestructura ciclista nos va a permitir promover que más personas en su día a día opten por utilizar un medio de transporte alternativo para llegar hasta el parque empresarial. Sabéis que el 80% de las emisiones contaminantes de la ciudad provienen precisamente del tráfico privado y, por tanto, fomentar su uso cotidiano es lo que nos va a permitir dar un salto de calidad y rebajar esas emisiones contaminantes. Y por eso son tan importantes infraestructuras como las que hoy estamos visitando y que van a contribuir a ese cambio modal en la ciudad. Pues mientras el equipo de gobierno sigue invirtiendo en actuaciones sostenibles, la oposición critica porque considera que su gestión es insostenible. Ayer mismo, la concejal del Partido Popular, Manoli Mora, decía que el alcalde pues faltó a la verdad cuando dijo que el 85% de las inversiones de los 41 millones de euros previstos en el plan de inversión de las pedanías se había puesto en marcha. Le aconsejó que no venda tanto humo y que trabaje para que los vecinos del campo no se sientan abandonados. La escuchamos. El equipo de gobierno de PSOE y Compromís se han puesto la falsa medalla de invertir en nuestras pedanías. Solo les tengo que decir que se pasen por el Parque de la Marina, por el Altet, Arenales o las playas de la Marina y que vean la dejadez que hay. Les exijo, les pido al equipo de gobierno que arreglen nuestro litoral. Es muy importante que de cara a Semana Santa y el verano, los ilicitanos podamos disfrutar de nuestras playas en condiciones, así como el turismo que viene a disfrutar de ellas. I ara que la situació sanitària permetís recuperar les festes patronals, l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó ha obert el debat sobre l'ubicació de les mascletaes perquè ha tornat a demanar a l'equip de govern que cal buscar una altra ubicació, més allunyada de Traspalau, a l'estar declarada bé d'interès cultural. La zona, recordem que l'informe de la Universitat d'Alacant de 2019 desaconsellava votar les mascletaes en Traspalau per l'afecció que les explosions tenen sobre el conjunt patrimonial com el Palau, el MAE o la Basílica de Santa Maria. Dos anys després d'haver demanat a l'alcalde una altra ubicació per a les mascletaes, l'Institut espera que el govern complisca amb el seu compromís de trobar-la. Escoltem a Vicent Soler. Nosaltres esperem que realment complisca allò que va dir, que era molt precipitat haver-ho demanat el juliol del 2019, però que buscarien una ubicació. Esperem que la busque. Ara estem a temps. Ara estem a temps. Pues precisamente ayer el alcalde, acompañado de varios representantes de diversas entidades festeras y culturales de la ciudad, participaron en las Fallas de Valencia. Esta comitiva ilicitana pudo presenciar desde el emblemático Palau de les Comunicacions los 7 minutos de la mascleta que lanzó la pirotécnica Turis, un espectáculo que fue disparado por el ilicitano Vicente Albarranc. Momentos antes del encendido de la mecha, las autoridades ilicitanas, el alcalde y las concejalas de Cultura y Fiestas, acompañados por representantes del Museo de Pusol, la gestora de festejos, la Junta Mayor, la Avenida de la Virgen, la Real Orden y las asociaciones Ni del Alba, Arroz con Costra, Palmereros y Carretilleros, fueron recibidos por las directoras generales de Promoción Institucional y de Régimen Económico de la Generalitat. Se convirtió, por tanto, la de ayer en una jornada festera donde se puso en común el gran patrimonio cultural que representan todas las fiestas de la Comunidad Valenciana y su gran potencial turístico. Así lo declaró el alcalde tras esa jornada festera. Hemos participado en una jornada de confraternidad festera con todos los colectivos ilicitanos vinculados a nuestras fiestas en el marco de las Fallas de Valencia, en una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana para poner en común el gran patrimonio cultural que representan todas las fiestas de la Comunidad Valenciana y su gran potencial turístico. Y hoy se presenta en rueda de prensa la edición de FACO Elche, el Congreso Oftalmológico del Dr. Fernando Soler, que llega a su 24 edición a partir de la próxima semana. Ha desplazado sus fechas por la pandemia, pero recuperará su lugar tradicional, el Huerto del Cura, el Hotel Huerto del Cura. El Congreso tendrá por lema FACO a FACO y en su cartel la imagen de una escalera de caracol, como una forma de reflejar los obstáculos que se han tenido que sortear en estos 2 años tan complicados. Una de las grandes novedades que se presentarán serán las gotas, que ya se comercializan en algunos países para corregir la presbicia, lo que se conoce como vista cansada, que suele aparecer a partir de los 50 o 40. Escuchamos al doctor Fernando Soler. Que ya se empiezan a comercializar en Estados Unidos, y pronto estarán en Europa y en España, unas gotas para la presbicia, para mejorar la visión de cerca sin necesidad de cirugía o transitoriamente. Es una de las grandes novedades que se van a presentar. Luego, además, bueno, tenemos un simposium de problemas de córnea, que vienen dos oftalmólogos especialistas de Estados Unidos, la doctora Rosenbaum y el doctor Amezcua, y bueno, es un altísimo nivel. Vamos a estar discutiendo también sobre las nuevas lentes, los nuevos aparatos, que hay muchos y muy interesantes. con más previsiones. Hoy tenemos agenda apretada, tenemos esa rueda de prensa de FACO, también tenemos rueda de prensa del Paseo de Germanías por parte de la concejal de urbanismo que va a presentar el proyecto de remodelación de esa plaza. También hay pleno extraordinario convocado a mediodía y además esta noche Coque Maya actúa en el Gran Teatro con su espectáculo Mi Nombre es Coque Maya, una confesión musical, un show a medio camino entre el teatro y el concierto en el que repasa su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Todas las entradas se han vendido. Se ha colocado el cartel de lleno. Coque Maya se confesó en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas de la pasada semana. En la entrevista aseguró que de Elche tiene muy buenos recuerdos por los días que pasó, sobre todo en el Hotel Huerta del Cura. Pero sí, con los Ronaldos varias veces, y tenemos un recuerdo maravilloso, además del Huerto del Cura, que era nuestro hotel favorito de España. El hotel. Cuando nos decían que había concierto en Elche, decíamos, bien, al Huerto del Cura. Bien. Al Huerto del Cura, es que es un pedazo de hotel, ¿eh? Ahí se está súper bien, su piscinita, las cabañas, es un lujo, ¿eh? Claro, claro, y ahí pues éramos muy felices. Uh-huh. Vamos, tengo muchas ganas de volver, hace muchísimo que no voy. Yo no sé si fui en solitario, yo ya digo, pero desde luego sé, lo que tengo claro es que hace muchísimo que no voy y tengo muchas ganas. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas. Sofás 3+2, cheslong, sofá cama, butaca, sillón relax, cheslong desde solo 199 euros, sillón relax 169 euros, butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tu sonrisa dice mucho de ti, te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit. El informativo de Elche con Salvador Campello. 2 minutos y medio para llegar a las 7:30 de la mañana. Es tiempo de deporte. Paco Gómez nos cuenta la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol quiere coger carrerilla y conseguir otra victoria en casa frente al Valencia este próximo sábado a partir de las 4:15 para certificar una permanencia que cada vez está más cerca. A falta de 10 partidos, el Elche tiene 32 puntos. Si gana, se colocaría con 35, con lo que rozaría la permanencia virtual, que este año puede estar en los 36 con los guarismos que hasta el momento se están produciendo. Para ese partido, el técnico del Elche estará pendiente de Eliberton Palacios y también Mojica. El primero se retiró lesionado en el partido frente al Granada y el segundo se retiró ayer tras el entrenamiento. Vamos a ver si pueden llegar a tiempo. La única baja, al menos confirmada de momento, es Javier Pastore, que tendrá que cumplir su segundo partido de los 4 que tiene de sanción. Uno de los nombres y hombres que están en boca de todos es Edgar Badía. Desde que volvió a jugar se acabó el debate en la portería. El portero blanquiverde ha dejado claro que se ve con nivel para jugar en la selección española si diese la suerte de que el seleccionador nacional se fijase en él. Badía. Bueno, al final creo que estoy demostrando que estoy a buen nivel en primera, que estoy ayudando al equipo, y aparte me encuentro bien en un momento muy bueno de confianza, pero bueno, obviamente uno, que es el seleccionador y que tiene muchísimo para escoger, y dos, que al final los porteros españoles están en buen momento. Creo que Unai Simón, respecto a los últimos años, este año está haciendo cada vez mejor temporada, está más sólido y eso ha sido decisivo. Cuando hay la selección ha estado bien. Al final tenemos muy buenos porteros, pero sí, a nivel individual, si me dices, querrías, obviamente querría. Trabajo cada día para hacerlo lo mejor posible con el Elche y ojalá algún día llegue ese premio, porque me veo, obviamente me veo con el nivel suficiente, como he demostrado en Primera División. Se ve con el nivel suficiente para actuar, para jugar en la selección española si se le requiriesen sus servicios. Hablando de selecciones, la próxima semana habrá parón en Primera por las selecciones. Enzo Rocco viajará con Chile para jugar doble partido con la selección de Chile, clasificatorio para el Mundial de Qatar. En principio también lo haría, si no hay lesión, el colombiano Johan Mojica, y también se está a la espera de si finalmente entra en la lista definitiva Lucas Boyé con la albiceleste de Argentina. Hasta luego. Son las 7:30 de la mañana y nos visita Vicente Bordonado a esta hora con una temperatura de 13,6 grados y mirando al exterior sin llover, pero con la calle mojada. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, la borrasca ya la tenemos en el Mediterráneo. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Donde más va a llover de forma torrencial será en el norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia. Durante esta noche se han registrado precipitaciones de barro aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaelche hemos recogido hasta 7 litros metro cuadrado, cantidades provisionales, 16 en el Parque Natural del Hondo, 11 en Matola, en Ferriol, 8 en Derramador, Maitino, El Altet, 5 en Santa Pola. Hoy tendremos una jornada en la que la calima irá a menos, la calidad del aire ha mejorado ya sustancialmente. Por la mañana, cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter débil e intermitente. No descartamos que durante las horas centrales del día se registre alguna precipitación puntualmente moderada. Por la tarde la lluvia irá menos, débiles. En el último tramo, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, ya no esperamos precipitaciones. El protagonista, el viento de nordeste, que en la franja litoral durante esta tarde alcanzará rachas de hasta 60 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 16-17 grados. Mañana viernes, apertura de algunos claros, como mucho alguna precipitación de carácter débil muy puntual, temperaturas en torno a los 17 grados. El sábado se podría escapar alguna gota, alternancia de nubes y claros. Domingo, lunes, esperamos algunas precipitaciones de carácter débil. Durante el fin de semana, el viento ya será flojo. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. 7 de la mañana, 33 minutos y medio. Vamos con algo de música. Hemos hablado de Coquemaya, que esta noche actúa en el Gran Teatro con canciones como esta. Nos pondrá hoy Un lazo rojo y Un agujero. cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nadie es especial. Chicos, buenas chicas, qué nivel. Ya lo aprendisteis todo, todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Vais a enloquecer. Este es Coque Maya, esta noche actúa en el Gran Teatro. Ya, si no has sacado la entrada, te quedas sin ella. Tendrás que escucharnos para que nosotros pongamos esas canciones de Coque Maya. Cierra el paso doble de la soledad. Y ahora es Rosmari Alonso, que habla con el ucraniano Yuri Bodat, que nos cuenta la situación que vive su país y también de los ucranianos que viven aquí en la ciudad. Hablamos a continuación con un ucraniano que lleva 22 años viviendo y trabajando aquí en Elche, al frente del Club de Natación Alfa Ilicitano. Él es Yuri Bodat. Ha propuesto un evento solidario, no se queda de brazos cruzados viendo cómo sus compatriotas están sufriendo el horror de la guerra. Un evento solidario para este domingo que el Ayuntamiento ha hecho ya suyo y lo ha organizado a través de la Fundación del Deporte. Yuri Bodat, muy buenos días. Buenos días. ¿En qué va a consistir ese evento solidario? ¿Qué tenemos que hacer para colaborar? Ese evento solidario se organiza en Elche, en la piscina Esperanza Lac de 50 metros. Consiste en... nosotros marcamos unos retos de natación y consiste en cumplirlos. Por ejemplo, uno de los retos es hacer una hora de nado continuo. Otro, una hora y media de nado continuo, 3 horas de nado continuo o 3 horas de nado por relevos. También tenemos posibilidad de, hemos organizado una fila cero, que la gente que no quieren nadar pero quieren colaborar, pues pueden sacarse la entrada y con eso ya contribuyen en la causa. El objetivo de todo este evento, por un lado, desde luego, es recaudar los fondos para poder ayudar a Ucrania. Y por otro lado, es hablar del tema y no parar de hablar del tema, porque mira, ahora mismo está en todas las noticias la información de guerra y lo vemos lo feo que es. Pero la guerra empezó en 2014. Aquí en España salió una noticia un día Crimea anexada, habían enfrentamientos en Donbass y ya está. Y en 2 días no han vuelto a hablar del tema. Pero en 7 años se han muerto 14.000 ucranianos en esta guerra y nadie habló del tema. ¿Tú sabes el número? 14.000. Uf, una muerte es mucho, pero 14.000 es que no quiero ni pensar. Entonces, lo que queremos es hablar hasta que pare. Pues sí, ¿entendés? Yuri, porque queremos entenderlo. ¿Qué está pasando? Tú tienes allí a familia, supongo, aunque lleves 22 años trabajando aquí. ¿Allí a quién tienes? ¿A quién todavía no ha podido exiliarse? ¿Quién no ha podido salir de Ucrania, de tu familia? Bueno, mira, te cuento cómo pasó. Yo estuve en el Campeonato de España en Cádiz y anoche me llega un mensaje, anoche, de mi hermana, que mañana por la mañana hemos encontrado furgoneta y salimos de ahí, ¿sabes? Y hace una semana me estaba diciendo que de mi casa no me mueve nadie y yo no me muevo de aquí. Entonces, claro, me hace muy feliz el hecho de que salen de ahí, ¿sabes? Y esta mañana ya me han llamado de Polonia, que sí que están ya bien. Enseguida han encontrado unos españoles que se han ofrecido llevarlos aquí a Elche, porque van a Granada, no sé qué es. Es increíble, ¿sabes? Yo veo cómo la gente se vuelca en todo eso y es increíble. Desde luego, de mi familia, todos los jóvenes, mis sobrinos, no pueden salir de ahí, porque los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania, ¿vale? Pero mi hermana y mi prima y su marido, que es más mayor, también viene un señor de 94 años a mi casa. Yeah. Tú imagínate, 94 años tener que levantarse. Es muy duro salir, pero también es muy duro quedarse. ¿Qué te dicen tus sobrinos, los jóvenes, los de 18, 19 años? Es durísimo también para ellos. Mis sobrinos me dicen que se sienten muy aliviados saber que su madre ya está protegida. Es decir, que les da mucha fuerza de poder defender la frente ahí, sabiendo que sus familias están aquí protegidas, ¿sabes? Y eso, desde luego, yo me siento igual, ¿sabes? ¿Y qué puedes contarnos que no sale en las noticias, el día a día? Por ejemplo, ¿de qué ciudad me estás hablando que son tus sobrinos? ¿Cómo están luchando? ¿Como auténticas guerrillas de calle? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se están enfrentando al ejército ruso? ¿Y cómo los soldados rusos responden cuando caen prisioneros? Bueno, yo no soy experto, ¿vale? Yo solo puedo especular con lo que veo yo en la tele. La ciudad de... No, con lo que te cuentan. Te lo digo por lo que te cuenta tu familia, que todavía está allí combatiendo. Sí. Mi ciudad se llama Zaporizhia. Es la ciudad de la estación atómica más grande de Europa, ¿vale? Esa que salió un par de veces aquí en las noticias. Ahora mismo la ciudad está rodeada. Esta mañana han bombardeado la estación de tren, ¿vale? Es decir, que hace una semana estaban a 40 kilómetros de la ciudad y no pasaba nada, todo el mundo estaba tranquilo, pero ahora mismo ya están muy cerca. La gente que se quedan, hay muchísima gente que se van a alistarse, pero no hay armas suficientes, no las alistan. Tú imagínate, mis sobrinos han intentado varias veces alistarse y no los alistan porque no hay armas para todos. O sea, imagínate la cantidad de gente que quiere proteger al país. Es increíble, o sea, es increíble. Yo pues ni me lo imaginaba. Mi ex esposa estuvo hace dos semanas allí y lo mismo me dijo esta mañana. Es que yo cuando estuve ahí daba igual. No pensaba en la vida o la muerte. Lo único que pensaba es proteger, ayudar. Es increíble. O sea que yo estoy muy, no sé, como muy orgulloso por la nación ucraniana. Y al mismo tiempo quiero agradecer a todos los españoles porque sois lo mejor. Es que de verdad, sois lo mejor. Ni sabéis lo buenos que sois. Bueno, Yuri, tú estás trabajando aquí en Elche. La respuesta que ha tenido este pueblo con tu pueblo, ¿cuál ha sido para ti? Porque tenemos el evento solidario el domingo, pero tenemos caravanas humanitarias que regresaron precisamente este martes por la tarde con familias ucranianas. Tenemos una recogida express que en tres días fueron 70.000 y pico kilos de productos. ¿Cómo estás viendo la reacción también en Elche? Cuando comentamos en concejalía el tema de a ver si podemos hacer alguna recogida, algún tipo de ayuda, enseguida han dicho, vamos a organizar algo, porque lo que queríamos que se organice no a nivel particular, sino a nivel municipal, de ayuntamiento. En un principio iban a recoger 22.000 kilos, ¿no?, de ayuda, pero creo que al segundo día ya estaban por 60.000, y eso estamos todavía sin recoger la ayuda de institutos y de los colegios. Es increíble. O sea, es lo que me siento. No esperaba tanta respuesta. O sea, no sé, la gente se siente mucho, mucho, muy cercano el tema, ¿sabes? Nosotros pensábamos que somos de Ucrania como que somos Que no importamos a nadie, pero resulta que sí que importamos. Yuri, la última pregunta. Ucrania tiene mucho que odiar de Putin, de Rusia, pero ¿tiene muy claro quién es su enemigo? ¿Es Putin? ¿Son los rusos? ¿Lo tenéis claro? Desde luego, más claro imposible. Tristemente, nosotros, bueno, yo he nacido en República Soviética, me he criado, yo soy de habla rusa, nunca nadie jamás me ha reprochado que yo hablo ruso, ¿vale? Lo considerábamos como hermanos. En mi familia, por parte paterna, somos rusos, por parte materna, ucranianos. O sea, éramos una familia y de repente tu hermano te corta un brazo, te saquea la casa, no sé, o sea, los sentimientos son... Desde luego, y ahora viendo que hay una masacre, que la gente, que no es una guerra convencional, están destruyendo las ciudades por completo. O sea, tú imagínate, o sea, que por completo, ¿vale? Y están tirando las bombas al vacío, están, o sea, intentando hacer el máximo daño posible a tus hermanos. O sea, ¿cómo te sientes? Y la población rusa no se rebela, no se levanta, es que no lo entiendo. No entiendo, es que si se levanta 1 millón de rusos, ¿tú crees que podría con policía y con todo lo que tiene ahí Putin? No podría. Pero la gente, no sé, tiene tanto miedo que al final, sí, tenemos muy claro. El enemigo es Putin y tristemente la gente que lo apoya, que es el pueblo. Tristemente. Tristemente. Yuri Bodat, muchísimas gracias y suerte. Y un abrazo muy fuerte. Invito a todos a participar en nuestro evento, aunque sea a distancia. Gracias. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. La primavera llega a Futur Moda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futur Moda, los días 23 y 24 de marzo en IFA. Te esperamos. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. 7:47, la Glorieta. La temperatura ahora mismo en la ciudad, según la estación meteorológica de Teleelch, es de 13 grados y 7 décimas. Pues hoy estamos contándoles desde las 7 de la mañana las noticias y hay mucho que hablar porque tenemos una agenda informativa muy apretada. Tenemos a mediodía un pleno extraordinario convocado a petición del Partido Popular para debatir las declaraciones que realizó hace unas semanas Ximo Puig cuando vino a Elche. Hoy estará en Elche, en esa cena anual del Círculo Empresarial Cedelco, en IFA. Pero es un pleno extraordinario para hablar de esa deuda histórica que, según Ximo Puig, dijo que estaba compensada. Eso le ha valido un aluvión de críticas y ahora, por unanimidad, seguro que saldrá adelante pues, la reclamación a Ximo Puig de que la deuda ni mucho menos está compensada. De 43 millones de euros es el dinero que pagamos por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. No está compensada porque todo lo que se ha invertido en la ciudad hasta el momento es lo que toca por ser la tercera ciudad más importante de la Comunidad Valenciana. También les vamos a contar que investigadores de la Universidad Miguel Hernández han comprobado que el picudo rojo, el peor enemigo del palmeral, pues se adapta al frío, algo que puede cambiar los protocolos para combatir esta plaga. Y los que se están adaptando a gobernar es PSOE y Compromís, porque han tenido que llegar a un acuerdo. Han encerrado y han enterrado ya sus diferencias con respecto a la renaturalización del río Vinalopó para mostrar estabilidad en el pacto de gobierno en Elche. Y a las 9:30 vamos a entrevistar al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, por esa manifestación de agricultores que se ha convocado para este domingo en defensa de los trasvases, pero para reclamar soluciones inmediatas al Gobierno de España para tener agua de calidad y accesible y hacer frente también a esa escalada de precios. El Gobierno de la Nación tiene ya cola, porque todos, empresarios, trabajadores, sindicatos, ya están pidiendo, la población ya está pidiéndoles que por favor rebajen los impuestos de la luz y de los carburantes. Pero ya. Conoceremos también, porque tenemos entrevista con Vicente Miguelez, conoceremos en este programa más detalles del origen de las fiestas de San José en el barrio del Pla, en la entrevista que le vamos a realizar. También todos los actos previstos con motivos de San José el próximo sábado, el Día del Padre. Felicidades, Antonio, que tú eres padre. Cierto. Y les explicaremos también cómo se abre el debate en torno a la ubicación de las mascletas en Elche, porque sí, el Instituto de Estudios Comarcales pues ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno que no se olvide de su compromiso de buscar otro emplazamiento para mantener a salvo de las explosiones ese conjunto patrimonial que hay en Traspalacio, declarado bien de interés cultural. Y en deportes, Paco Gómez nos va a contar que hay bajas para el próximo partido frente al Valencia. Palacios, que estaba ya tocado, ahora se une, que ayer se retiró de los entrenamientos, Johan Mujica, es decir, lateral derecho y lateral izquierdo. Mientras tanto, Edgar Badía está crecido como el equipo y ha asegurado que se ve con nivel para jugar con la selección española. ¿Cómo no? Paco Gómez nos tendrá que contar si Johan Mujica es serio o no es serio esa lesión. Así que lo esperamos como agua de mayo a Paco Gómez aquí. De momento, nosotros continuamos y lo hacemos recordando pues varias crónicas, la de la previsión meteorológica, porque el tiempo sigue siendo noticia. Porque hoy todos los diarios nacionales y demás van a ocuparse de las lluvias torrenciales que nos van a caer en la Comunidad Valenciana, pero Bordonado dice que Elche está en la zona menos activa. Así que, Antonio, hoy tenemos muy buenas noticias. Cierto que sí. Menos mal. Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. 7 de la mañana, 53 minutos, el deporte. Paco Gómez nos habla de esas bajas que de momento parece que apuntan para el partido de Valencia. Un partido importante, si el Elche gana, casi salvado. Veamos cómo van transcurriendo las cosas. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol quiere coger carrerilla y conseguir otra victoria en casa frente al Valencia este próximo sábado a partir de las 4 y cuarto para certificar una permanencia que cada vez está más cerca. A falta de 10 partidos, el Elche tiene 32 puntos. Si gana, se colocaría con 35, con lo que rozaría la permanencia virtual, que este año puede estar en los 36 con los guarismos que hasta el momento se están produciendo. Para ese partido, el técnico del Elche estará pendiente de Eliberton Palacios y también Mojica. El primero se retiró lesionado en el partido frente al Granada y el segundo se retiró ayer tras el entrenamiento. Vamos a ver si pueden llegar a tiempo. La única baja, al menos confirmada de momento, es Javier Pastore, que tendrá que cumplir su segundo partido de los cuatro que tiene de sanción. Uno de los nombres y hombres que están en boca de todos es Edgar Badía. Desde que volvió a jugar se acabó el debate en la portería. El portero blanquiverde ha dejado claro que se ve con nivel

El Congreso tendrá por lema Facua a Faco y en su cartel la imagen de una escalera de caracol como una forma de reflejar los obstáculos que se han tenido que sortear en estos dos años tan complicados. Una de las grandes novedades que se va a presentar serán las gotas que ya se comercializan en Estados Unidos para corregir la presbicia, lo que se conoce como vista cansada, que aparece a partir de los 50 o los 40 años de edad. Escuchamos a Fernando Soler. Que ya se empiezan a comercializar en Estados Unidos, y pronto estarán en Europa y en España, unas gotas para la presbicia, para mejorar la visión de cerca sin necesidad de cirugía o transitoriamente. Es una de las grandes novedades que se van a presentar. Luego, además, bueno, tenemos un simposium de problemas de córnea, que vienen dos oftalmólogos especialistas de Estados Unidos, la doctora Rosenbaum y el doctor Amezcua, y bueno, es un altísimo nivel. Vamos a estar discutiendo también sobre las nuevas lentes, los nuevos aparatos, que hay muchos y muy interesantes. Y más previsiones. Hoy jueves actúa en el Gran Teatro Coque Maya con su espectáculo Mi nombre es Coque Maya, una confesión musical, un show a medio camino entre el teatro y el concierto, en el que va a repasar su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Todas las entradas dicen que ya están vendidas. Se ha colocado el cartel de lleno. Coque Maya se confesó en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas la pasada semana. En la entrevista aseguró que de Elche tiene muy buenos recuerdos por los días que pasó en el Hotel Huerto del Cura. Pero sí, con los Ronaldos varias veces, y tenemos un recuerdo maravilloso, además del Huerto del Cura, que era nuestro hotel favorito de España. El hotel. Cuando nos decían que había concierto en Elche, decíamos, bien, al Huerto del Cura, bien. Al Huerto del Cura, es que es un pedazo de hotel, ¿eh? Ahí se está súper bien, su piscinita, las cabañas, ahí, es un lujo, ¿eh? Claro, claro, y ahí pues éramos muy felices. Uh-huh. Vamos, tengo muchas ganas de volver, hace muchísimo que no voy. Yo no sé si fui en solitario, yo ya digo, pero desde luego sé, lo que tengo claro es que hace muchísimo que no voy y tengo muchas ganas. Y más previsiones. El presidente Ximo Puig tiene previsto asistir al encuentro organizado por el Círculo Empresarial Cedelco en IFA, en el que también está prevista la asistencia de Antonio Garamendi, presidente de la Patronal Nacional de Empresarios. Tras dos años de cierto parón por la pandemia y ante la imposibilidad de celebrar el encuentro anual, Cedelco vuelve a reunirse con los representantes políticos, económicos y sociales para celebrar su cuarto aniversario en una cena gala, que este año coincide con sus primeras elecciones para sus cargos. Esta tarde en IFA se dará a conocer la nueva junta directiva que saldrá de las elecciones, que tendrá lugar horas antes de esa cena gala. Y queda menos de un mes para el Domingo de Ramos y parece ser que este año sí habrá procesiones de Semana Santa después de años de parón por la pandemia. Lo dijo ayer el obispo. De hecho, actualmente no hay restricciones de aforo ni horarios y las cofradías y hermandades ya han comenzado sus ensayos, aunque eso sí, aún sigue vigente un edicto del obispado que prohibía las procesiones. Por cierto, que este viernes se inaugura una exposición para conmemorar el 75 aniversario del Cristo de la Fe. Será a las 5 de la tarde en la Sala Masónica de la Calahorra y en ese acto también se presentará el cartel de este año de la Hermandad de la Flagelación y Gloria, y la muestra se va a prolongar hasta el 6 de abril. Antonio Bazán, tú de esto sabes un montón. ¿Cuántos años llevas dando? Uy, 25, 26, tal vez, por ahí estará la cosa. Bueno, estás preparado también para Estamos esta en ello, Semana comenzando Santa. Ahora mismo, también hay que retomar, después de los dos años que hemos tenido de parón, porque serán muchas las novedades y van a cambiar muchas cosas de cara a la Semana Santa. Te entrevistaré, ¿eh? No te libras de las entrevistas día a día, pasito a pasito, de todo. Supongo que la cobertura impresionante y el esfuerzo que tenemos que dar. Como cada año, desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección. Bueno, el obispo ya dijo que habrá procesiones, a pesar de ese edicto que todavía continúa prohibiéndolas. Y terminamos con un último apunte este relato informativo, porque ya se está preparando las palmas blancas para el Domingo de Ramos. En la Casa de Lord de Peral, la finca de San Ramón, se llevarán a cabo talleres de trenzado de palma blanca para adultos y para niños y niñas. Concretamente será el próximo sábado 26 de marzo en dicho huerto. Allí la artesana Maribí Aliaga va a difundir esta tradición a través de una jornada

En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Valencia con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coats 10, IMED Hospitales, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Valencia en Marcador. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 8 de la mañana, 27 minutos. Llega el momento para que recibir aquí en este estudio a Paco Gómez. Para hablar del Elche Club de Fútbol, que Paco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días a los dos. ¿Alguna baja tenemos por ahí, no? Parece. Bueno, baja segura para el partido frente al Valencia, la de Pastore, que tendrá que cumplir el segundo de esos cuatro partidos que le impuso el comité de competición. Y luego hay dos dudas, que son los dos laterales, en este caso titulares, el colombiano Mojica, que además ha sido llamado a filas por la selección cafetera de Colombia para jugar los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial, como él, Rocco también jugará con Chile, y vamos a ver si también Lucas Boyé, que ha sido preseleccionado para la lista de 44 y quiere pasar el corte para jugar esos últimos dos partidos. Y el otro es, mientras Mojica ayer se retiró con molestias musculares, es un futbolista que lo ha jugado prácticamente casi todo y viene muy cargado, el otro es el otro colombiano, Heriberto Palacios, que se retiró en el partido frente al Granada. Y que, bueno, vamos a ver si Francisco decide darle descanso, teniendo en cuenta que la semana que viene no hay fútbol y ahí, bueno, pues se podría arriesgar menos con otra lesión muscular. No olvidemos que Palacio sale de una lesión muscular, que jugó el otro día el partido hasta que se lesionó. Y son las dos principales dudas, los dos laterales. El resto, a priori, están a disposición del técnico blanquiverde para ese partido frente al Valencia, que si la climatología lo permite, pues va a ser un partido de nuevo bonito, un partido grande. Se espera más de un millar de aficionados del Valencia, aunque están en fallas. Y bueno, pues la afición del Elche, que se está movilizando a través de peñas, de comidas, de intentar crear el mejor ambiente, insisto, si la climatología lo permite, para que se vea un gran partido el sábado en el Martínez Valero. El campo está bien, el terreno de juego, porque el día del Barça, ese día o el día anterior, sí, cayó una importante, además en la zona, casi 70, 80 litros. Sí. 90. Bueno, fuimos récord en todo el país. Y el campo estaba muy bien. Sí, sí, la verdad es que ahora mismo desde que se cambió la empresa, el escenario, bueno, pues es uno de los mejores, de los mejores que hay en el país. El drenaje es fantástico, a pesar de que las lluvias sean torrenciales, y lo vimos el día del Barça, y no va a haber problema el sábado para jugar ese partido. Un partido donde Francisco volverá a tirar con su guardia pretoriana, con su once titular prácticamente de gala, excepto los dos laterales, y con también la lupa puesta en Edgar Badía, que sigue estando de moda. Y que se lo cree. A ver, cuando uno... creérselo. Es que es para creérselo. Él se ve con opciones y con nivel de jugar en la selección española, si Luis Enrique tiene a bien llamarlo, ¿no? Bueno, eso comentaba ayer en los micrófonos de Radio Marca, y la verdad es que si uno se lo cree tiene posibilidades, si uno no se lo cree no va a tener ninguna posibilidad, así que yo creo que el nivel de Edgar Badía para todos, no solo para los de Elche, sino para los del fútbol español, está muy por encima de muchos porteros, y por qué no, quién sabe, podría ser llamado a filas en un futuro con la selección española. Tendría que crecer un palmico. No tiene por qué. No. Iker Casillas fue el portero de la selección española con 2 centímetros más que Edgar Badía. La salida era lo único que fallaba. Por eso te digo. Pero bueno, bajo los palos era increíble. Claro, igual que Edgar Badía. Sí, un portero de muchos reflejos. Tengo una duda. ¿Hay margen para la picaresca con esto de las convocatorias de las selecciones? ¿Mojica realmente se retiró molesto del entrenamiento? ¿Es que quiere reservarse para hacer un buen papel en su selección? Yo creo que no hay dudas. Ningún futbolista quiere perderse ningún partido, y Mojica no quiere perderse el partido frente al Valencia. De hecho, él quiere jugar con la selección de Colombia, pero juega con la selección de Colombia gracias a que en el Elche está haciendo un magnífico papel. El escaparate es el Elche, y a partir de ahí la selección. Yo creo que no hay picaresca en ese sentido. Bueno, pues esperemos que no sea nada y que pueda jugar contra el Valencia. Contra el Valencia, y luego que se marche a jugar con la selección de Colombia. Por supuesto, todos los jugadores ilicitanos que quieran, porque tienen buena calidad en el juego. Eso es. Pues nada, que hoy habla Enzo Rocco, internacional chileno, que después del partido se marchará para jugar con Chile, también partidos clasificatorios para el Mundial. La verdad es que hacía muchísimos años y décadas que el Elche no tenía en estos momentos 3 internacionales llamados por sus selecciones. La última vez, no sé, habría que irse a los años 60, porque ni en los años 80 ni la temporada de 2013-2014 y 14-15 había tantos internacionales en las filas del Elche Club de Fútbol. No sé a vosotros, pero me da cierta rabia. Tenemos un equipo de calidad y mira, tenemos al Villarreal, que está jugando ya en cuartos de final. Tranquilidad, Ros, y el Elche todavía no está en puestos de Champions. bueno, el Villarreal se... Debería. El Villarreal lleva más de 20 años asentado en primera división. Sí, algo bueno estará haciendo Muchas cosas buenas. Un Villarreal que en la prensa nacional es destacado por el baño histórico que ayer le dio a la Juventus de Turín, 0-3, espectacular. Si esto nos lo dicen hace unos años, no te lo crees. Bueno, pues todo un Villarreal que hunde a la Juventus de Turín, a la Vecchia Signora. Vecchia Signora, 0-3, ni más ni menos. Y bueno, el Villarreal que sigue adelante en la Champions. Gracias, Paco. A ti, hasta luego. Hasta adiós. Luego. Ocho de la mañana, casi 33 minutos. La temperatura según la estación meteorológica de Tele-Elche en estos momentos es de 14 grados con 4 décimas. El tiempo en Tele-Elche, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, la borrasca ya la tenemos en el terreno. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma, donde más va a llover de forma torrencial será en el norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia.

El Despertador de Elche con toda la información local. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Son las 8:39, las 8:40 minutos de la mañana en punto, y es tiempo de abrir esa ventana, Antonio, si te parece, al mundo. Abierta está. Bien, pues vamos a leer los titulares de los diarios más destacados. Son cuatro los que leemos todos los días a estas horas: El País, El Mundo, ABC y La Razón. Creo que todos coinciden, o gran parte coinciden, en mostrar en sus portadas esa fotografía del presidente ucraniano Zelensky participando en videoconferencia en el Congreso de los Estados Unidos para pedir ayuda. ¿Qué nos puedes leer? ¿Qué dicen las portadas de los principales periódicos de España sobre este día de guerra en Ucrania? Comenzamos con El País, que abre página con esa fotografía que hablas de Zelensky en una gran pantalla en el Congreso americano. Las negociaciones se abren paso entre las bombas. Moscú y Kiev discuten un documento de 15 puntos donde se plantea un estatus de neutralidad para Ucrania. Además, también habla de ese terremoto que ha vuelto a crear el terror en Fukushima, porque se revive esos momentos del desastre con la ola gigante que además se llevó por delante prácticamente todo. El gobierno promete bajar la luz, el gas y la gasolina en su oferta al Partido Popular, pero hasta finales de mes nada de nada. Por lo tanto, habrá que esperar. Bueno, se le van a multiplicar las manifestaciones y movilizaciones en la calle a este gobierno de Pedro Sánchez si no baja ya los impuestos. Parece que sí. De hecho, ABC es el único que no abre con Zelensky en portada. Abre con un camión de transporte y con transportistas que están en huelga. Sánchez retrasa las ayudas y aboca a un parón de la producción. Y también habla, por supuesto, de la guerra. Putin aborta la esperanza de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra. Es un poco más pesimista la portada de ABC. Que el resto de los medios de comunicación internacionales, que hablaban ayer de un pequeño, pero al fin y al cabo, avance en las negociaciones de paz. En El Mundo abre con la portada, la misma fotografía de Zelensky en el Congreso americano, y su titular es: Biden desconfía de la negociación con Rusia y armará más a Ucrania. Esto es más leña para el fuego, ¿eh? ¿Cómo estamos? Sí. También las grandes cadenas piden al gobierno que garantice el suministro tras parar la industria láctea. Va un poco en torno a esas huelgas de las que hablaba ABC. Y freno chino por el COVID, que amenaza con atascar sus exportaciones. Y es que en China hay más de 50 millones de personas otra vez confinadas, con lo que las producciones y todos esos chips que tenían que llegar, todos esos barcos que tenían que venir, esperemos que no se vuelvan a trancar. Pues eso nos da mucha preocupación. La verdad es que leer los titulares después de esto, necesitamos rock duro, Antonio, para seguir con la mañana del día de hoy, de este jueves 17 de marzo. Porque lo que pueda ocurrir en China es muy importante, la evolución del COVID. Ese confinamiento de tantos millones de personas Veremos cuál es la nueva variante que tenemos. Nos hace ver que esta nueva normalidad, pues a convivir con las variantes que vengan del COVID. Te hablo de La Razón, porque en La Razón abre con la misma fotografía de Zelensky en el Congreso americano. Dice: tengo un sueño, proteger el cielo ucraniano recordar Pearl Harbor. Y es que fue muy cuco, porque habló de Pearl Harbor, de ese ataque, haciendo referencia a los que murieron en América, y también referencia al 11S, diciéndoles, eso dolió, pues nosotros lo tenemos ahora todos los días, para hacerlos más sensibles a los políticos americanos. Rusia y Ucrania negocian un plan de neutralidad para frenar la guerra. Habla de esos 15 puntos, un borrador con 15 puntos que incluye la renuncia de Kiev a integrarse en la OTAN. Y también, dice La Razón, abre con el giro de Moncloa hacia el Partido Popular, ponen alerta a los socios de coalición. Aquí están ya todos con las orejas tiesas, porque en poco más de un año tenemos elecciones. Sí, y por eso los periódicos suelen publicar cada semana encuestas de intención de voto. Veremos qué ocurre con la inflación, que está súper disparada. Veremos qué ocurre con la protección del empleo, que se va a reclamar, yo creo que es unánime. Comenzará este domingo con la gran manifestación de los agricultores en Madrid, aquí en Elche también tendremos, y los sindicatos han convocado ya rueda de prensa para la semana que viene aquí en Elche. Veremos qué movilizaciones también tendrán los sindicatos, mientras los empresarios, una patronal tras otra, está pidiendo ya esas medidas urgentes del gobierno para frenar pues lo que se temen, los ERTEs, una cascada de ERTEs, de suspensiones temporales de empleo. Esperemos que esta crisis dure poco, dure muy poco, y salgamos bien parados de ella. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. La situación sanitaria ha mejorado y eso nos está permitiendo recuperar nuestra normalidad y muchas de nuestras fiestas. La más inmediata, la de este sábado, la procesión de San José. Para conocer más detalles de cómo se está realizando las actividades con motivo de las fiestas de San José en el barrio del Pla, contamos hoy con el sacerdote de San José, Vicente Miguélez. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, buenos días. Estas fiestas ya han comenzado. ¿Qué actividades son las que se están realizando? Pues sí, hemos comenzado las fiestas de San José este año después de estar 2 años sin poder hacerlas. Y hemos comenzado el día 10 y hemos tenido varios actos ya el fin de semana pasado. Y estamos un poquito ya en la recta final para el 19. Estamos celebrando con mucha ilusión estas fiestas de nuevo. ¿Quiénes son los que todavía, después de 2 años sin procesión, sin fiestas, simplemente con actos litúrgicos, quiénes han quedado para seguir manteniendo viva la tradición de festejar a San José? Hombre, pues yo creo que casi todos. Es verdad que algunas personas se han ido, como Tomás Mora, que era el responsable de la comisión de fiestas y que durante muchos años ha estado ahí dándole forma y actividad a las fiestas de San José. Pero bueno, la mayoría, es verdad que también han fallecido varios años, en este tiempo varias personas de la parroquia, pero estamos ahí, la mayoría estamos ahí todavía. ¿Y cómo vuelven este año? ¿La procesión cómo vuelve? ¿Qué tienen preparado? Pues, como todos los años, lo único que todavía por precaución, pues las mascarillas, si las distancias no son adecuadas, ¿no? Según nos indican digamos, sanidad, pero lo normal que venimos haciendo todos los años en el recorrido, la música, la imagen, los costaleros, las personas que salgan a acompañar, todo normal, sí. ¿Qué imagen es la que se saca, la que se venera todo el año en la iglesia de San José? Bueno, es que esa imagen que tenemos en el altar mayor, esa imagen es muy pesada, es muy difícil de mover, de manipular. Y entonces, hace unos años, se consiguió una un poco, que también tiene que muy bonita, y que es más fácil de manejar para subir al trono, para bajarla y, digamos, un poco con menos riesgo y peligro para hacer toda esa manipulación de la imagen, que es muy grande. La original, que está en el altar mayor, es muy grande y muy pesada porque es de maciza y eso pues lo hacía muy difícil. Salió algunos años, en los años, según tenemos un poco recogido, en los años 50 salió un par de años, pero ante la dificultad de ese movimiento se dejó de usar esa imagen para las procesiones de San José. Entonces tienen una imagen más ligera y un trono. ¿Cómo es la historia o las características del trono, de la imagen y los costaleros? ¿Y qué recorrido es el que va a realizar la procesión? ¿Qué detalles tiene de ese festejo? Sí, a ver, la imagen fue donada por la Asociación de la Medalla Milagrosa, no sé, recuerdo en qué año, no tengo yo ahora el dato del año, no te lo sabría decir con exactitud, no sé si, por la década de los 90. Y la imagen, pues, la tenemos en la parroquia, y el trono, pues ha habido años de una manera, otros años de otra. Este año va a salir con el trono de la Milagrosa y salimos por las calles de Plaza Reyes Católicos, San José, San Pascual, Paseo Germanías, Federico García Lorca, Fernando Santa María y Parroquia. Ese es el recorrido que venimos realizando desde hace muchos años y lo seguimos manteniendo. Es a las 7:30 de la tarde y nos acompañará la orquesta, la Unión Musical de Torrellano y el cascabot del... la dulzaina del cascabot. Uh-huh. Con lo que el recorrido es el tradicional, tenemos el trono de la Milagrosa, la imagen que es mucho más ligera que la que hay en el altar mayor, pero ¿cuál es el origen de este festejo en Elche? ¿Por qué en San José, en la iglesia, en ese convento franciscano? Bueno, sí, porque, bueno, como creo que sabemos, la iglesia de San José pertenecía al conjunto histórico del convento de San José, iniciado en el siglo XV, XVI, ahí como convento franciscano, que recibió ese nombre de San José, y luego posteriormente, bueno, surgió el barrio del Pla de San José, y en el año 1952 se formó la parroquia de San José. Se inició la parroquia de San José porque el Elche estaba creciendo y fue una necesidad para el barrio. Bueno, San José tiene esa historia ahí de cientos de años en este lugar, como convento inicial y desde 1952 como parroquia. Y cuando se forma la parroquia, en el año 53, creo que salió por primera vez la procesión de San José. Es lo que tengo yo constancia de la historia. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor ha habido algún año que no ha habido procesión por alguna circunstancia. Recuerdo yo mi primer año en la parroquia, no hubo procesión ni fiesta porque coincidía San José con el Domingo Ramos y entonces no había lugar para la festividad. Y en general, pues bueno, esa es una tradición, creo que da nombre al barrio, al Pla, y desde luego muy enraizada en la historia de Elche, la figura de San José, aunque también ha tenido otras figuras muy destacadas como San Pascual Bailón, que tuvo ese impacto también como un santo que estuvo en el convento y generó las fiestas también de San Pascual tan conocidas en el barrio. Lo cierto es que San José, esta iglesia a la que usted forma parte como párroco, tiene tres imágenes fundamentales: la de San Pascual, con mucho arraigo popular, la de San José, con arraigo del barrio, pero también la del Cristet, la del Cristo de Zalamea. Sí, también, por supuesto, el Cristo de Zalamea, que está desde el inicio del convento, desde 1400 y pico, aquí en Elche, porque según parece la historia, los investigadores dicen que está desde el inicio del convento, que posiblemente fuera... El convento fue iniciado por San Pedro Alcántara, y San Pedro Alcántara era de una zona de Zalamea, y posiblemente ese Cristo, por eso sea así, el nombre del Cristo de Zalamea. Pues... No hay tiempo para más. Sabemos que el Cristo de Zalamea es muy milagroso y tiene una gran devoción, muchos devotos en Elche. Muchísimas gracias por conservar ese patrimonio sacro y sobre todo popular y mantener vivas las tradiciones como las fiestas de San José. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros por hacernos un hueco en vuestro programa y dar a conocer también nuestras fiestas, que siempre son una invitación para invitar a todos los vecinos del barrio y también todos los ilicitanos a esta fiesta de San José. La Glorieta, El Despertador de Elche con toda la información local. Llanera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Repuestos Torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo. Baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil. También ofrecemos recambio agrícola para el tractor. Más de 40 años dando servicio a nuestros clientes. Estamos en la avenida de Ílice frente gasolinera. Síguenos en Facebook y web. Repuestos Torrellano, tu tienda de confianza. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. 8 de la mañana, casi 55 minutos. Hoy es jueves 17 de marzo de 2022. Hace 103 años, tal día como hoy, nacía Nat King Cole. Mi favorito, Antonio. Vaya. Has dado en la diana. Nathaniel Adams Cole, originariamente cantante de jazz, fue derivando poco a poco hacia las baladas, ya lo conocemos, con las que alcanzó gran popularidad en los años 40 y 60. Falleció en 1965 con tan solo 45 años. Muy joven. Sí. Pero dejó una hija cantante. Sí. Natalia Cole. Lo malo, bueno, luego te contaré. Continúa contándome su vida. Lo que te vengo a decir es que su padre, Edward Cole, era carnicero y era diácono en la iglesia bautista. Él, cuando asistía allí a las misas de su padre, conoció a Perlina Adams, que era la encargada de tocar el órgano en la iglesia, y ella fue la única maestra que tuvo para el piano Nat, para toda su vida. En septiembre de 1964, Cole comenzó a tener pérdidas de peso muy importantes. Cole colapsó de dolor después de actuar en el Sands en Las Vegas. Fue persuadido por todos los amigos y por los médicos para que dejara de trabajar, pero no lo hizo. Le diagnosticaron un tumor en el pulmón izquierdo y era un cáncer de pulmón lo que tenía. Él continuó trabajando. Estuvo un año más. Contra los deseos de sus médicos, él continuó con el trabajo y fallecía un año después. Pues hizo bien. ¿Sabes, Antonio? Murió joven, pero su legado es eterno. Y además nos dio mucho amor. Sí, y lo malo que te iba a comentar es que las hijas de estos grandes genios de la música, siempre las pobres, le pasó a Sinatra lo mismo, siempre las pobres... A la sombra. Están a la sombra. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque hay hijos que superan a los padres. Algunos. Sí, algunos. Pero en este caso, Nat King Cole fue Nat King Cole. Love. Nat King Cole. Ay, qué bien. Me traes además el amor de Love. ¿Qué es lo que necesitamos? En una jornada tan dura como la de hoy, después de leer la prensa nacional, ¿sabes qué te digo? No sé si seguir leyendo la prensa nacional, Antonio, porque habrá es muy que duro. Hacerlo. Hay que estar informado. Sí, es lo que es nuestro trabajo y así seguiremos hasta el final, dando las noticias. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Per totes les vegades que va a lluitar per tu, es mereix un regal. Deneu de març. Elx, una ciutat per a celebrar. Compra la teua ciutat. Celebra la teua ciutat. Ajuntament d'Elx, Regidoria de Comerç. La primavera llega a Futur Moda, el Salón Internacional de la Piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería. Con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias, primavera-verano 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futur Moda, los días 23 y 24 de marzo en IFA. ¡Te esperamos! La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Was running blind like a silver lining lover. Son las 9 en punto de la mañana y vamos ya a comenzar la tercera hora del programa La Glorieta, que ya saben que desde las 7 les despertamos con toda la información local. Les contamos que en Elche hoy poco van a avanzar nuestros representantes políticos porque van a perder el tiempo seguro en un pleno extraordinario que ha pedido el Partido Popular para exigir a Ximo Puig que devuelva a Elche los 43 millones que pagamos por el suelo de la universidad. Ximo Puig dejó entrever que la deuda estaba más que compensada cuando vino hace unos días a Elche y eso le ha valido un aluvión de críticas y hasta este pleno extraordinario para recordarle que lo que se ha invertido hasta ahora en Elche es lo que nos toca como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y que la deuda histórica está por liquidar. Pero este no va a ser el único debate que se va a abrir hoy. Está previsto presentar en unas horas el proyecto de remodelación del Paseo de Germanías, por lo que la retirada de la cruz volverá a ser un auténtico calvario para el equipo de gobierno. Y aún hay otro asunto pendiente, el traslado del emplazamiento de las mascletas. El Instituto de Estudios Comarcal le ha recordado al alcalde que debe cumplir con su compromiso de llevarlas a otro lugar más alejado de Traspalacio, zona declarada bien de interés cultural, para que las explosiones no continúen afectando al Palacio de Altamira, el MAE o la Basílica de Santa María. Bueno, de momento ese polvo en suspensión que nos trajo la calima ya se está retirando, lo que nos va a permitir respirar más tranquilos y también la crónica meteorológica que hemos escuchado desde las 7:30 de la mañana con Vicente Bordonado, porque esas lluvias torrenciales que hay previstas para hoy por la gota fría sobre la Comunidad Valenciana, pues no van a caer aquí, en esta zona. Elche está en la zona menos activa de esta nueva dana. Y comenzamos ya con nuestro relato informativo hablando de un proyecto europeo que se presentó ayer en la Torre de la Calahorra y que tiene que ver con la industria zapatera, con su futuro. Hay fondos europeos con los que transformar la industria zapatera para convertirla en más sostenible, más vegana, más ecológica. Nos da detalles de ese proyecto nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días.

después del parón de la pandemia. Lo dijo aquí en Teleelch, en el programa Paso a Paso, el obispo de la diócesis. Y, por cierto, este viernes se inaugura una exposición para conmemorar el 75 aniversario del Cristo de la Fe. Será a las 5 de la tarde en la Sala Masónica de la Calahorra. Y en ese acto también se presentará el cartel de este año de la Hermandad de la Flagelación y Gloria. La muestra se va a prolongar hasta el 6 de abril. Y Antonio Bazán, tú llevas más de 20 años retransmitiendo en directo la Semana Santa en Teleelch. Por fin, hoy parece que lo vas a recuperar después de 2 años de parón. Cierto. ¿Hay algo preparado? Bueno, ¿hay algo preparado ya? Hombre, lo que vamos a hacer es contar todo lo que ocurra. Pero ha habido parón en la Semana Santa, no en nuestras retransmisiones, porque siempre lo que hemos hecho es llevar la Semana Santa, aunque aún estuviese en la calle, llevarla a las casas. Así es que este año lo que vamos a hacer es estar muy pendientes, porque va a haber algunos cambios de horarios, porque se quiere tener una pequeña previsión, porque tal vez sean menos los cofrades que asistan, y se van a hacer unos pequeños cambios que poco a poco, conforme vayan contándolos, nosotros también los iremos comunicando. Pues no sé de dónde vas a sacar el tiempo. Si tienes que estar en la Glorieta, no sé de dónde vas a sacar tanto tiempo. El día tiene 24 horas. ¿Ya? Mira, si no comes y además no duermes, tienes todo el día. ¿Verdad? Sí. Qué bonito sale el trabajo, ¿eh? Cuando le dedicas tantas horas, Antonio. Bueno, pues esperemos que las retransmisiones salgan bien, y supongo que nosotros desde en estas 3 horas, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, pues daremos cumplida cuenta contigo, pasito a pasito, paso a paso, uh-huh, también en esta Semana Santa, de cómo se preparan las hermandades y las cofradías, que ya han comenzado sus ensayos con cierta normalidad. Sí, normalmente ya van haciéndolo todo, las mascarillas puestas y en previsión también de que se quiten o que se puedan ver las posibilidades que hay para que salga una Semana Santa decente. Bien, pues Antonio, pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y aún queda un último apunte, porque para ir preparando las palmas blancas para este Domingo de Ramos, que todavía queda, en la casa de una casa emblemática, el Hort de Peral, San Ramón, se llevarán a cabo talleres de trenzado de palma blanca para adultos y para niños y niñas. Concretamente será el sábado 26 de marzo en dicho huerto. Allí la artesana Maribí Aliaga va a difundir esta tradición, y los asistentes aprenderán desde la recogida al almacenamiento de la palma blanca hasta que es trabajada por las familias ilicitanas para el Domingo de Ramos. Y lo más importante, los asistentes podrán crear sus propias palmas de solapa y palmas de mano tras un paseo por los huertos de palmeras. Siempre me ha gustado, Antonio, ir a los talleres porque así tenemos nuestra propia palma blanca. No sé si los precios, cuando salgan a la venta, eso será dentro de un mes, en abril, casi un mes, no sé si se seguirán manteniéndose, no sé si podrán las familias artesanas mantener los precios. Veremos si las movilizaciones que se preparan surten efecto y el gobierno rebaja impuestos. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Was running blind like a silver lining lover. Skies. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene swing, swing. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras. Pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Y pon tu mirada en mí. Sí, con todas mis canciones repletas de emociones, quiere el mundo verte sonreír. Tú, el cielo ves azul. Tú lo inundas con tu luz. Hay millones de personas que no te decepcionan, porque el mundo sueña como tú. Sí, sé fuerte como un rey y dulce como el estribillo de tantas canciones que yo canto por ti. Y se te esconderá el dolor tras los mágicos rumores de tu vida alrededor. Ven por tu calle entre la gente, baila enamoradamente como hacías para mí. Y ahora sí. Azul, tú lo inundas con tu luz y con todas mis canciones repletas de emociones das al mundo tu felicidad. Sí, sé fuerte como un rey. Piensa que la vida es bella, igual que esa estrella que brilla para ti. Chao, emprende el vuelo ahora, y si un día estás sola, contigo yo estaré. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Pasan 25 minutos de las 9 de la mañana y vamos a entrevistar, lo hemos dicho al principio, al presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Javier Berenguer, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Bien, la gran manifestación multitudinaria que se espera es la de este domingo 20 de marzo, convocada por todo el campo español, porque los problemas son acuciantes, la situación es insostenible, como está ocurriendo con el resto de sectores económicos por esa elevada inflación. Pero al campo se le une también, al campo de Elche y de este territorio, Alicante, Murcia y Almería, se le une también la amenaza de los recortes de los trasvases. Javier Berenguer, Riegos de Levante y el sindicato esta misma semana decían que se sumaban a esta manifestación multitudinaria, que ya tiene pancarta gigante colocada en la Puerta del Sol. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de Riegos de Levante y del sindicato? Sí, bueno, como tú has comentado, a esta manifestación, además de ir a otros sectores, como son los cazadores, que no están de acuerdo tampoco en las leyes que está llevando a cabo este gobierno, pues vamos todos los agricultores, pero no solo los agricultores del Levante, sino que además está previsto que vayamos, porque así ha sido convocada, la Federación Nacional de Regantes, es decir, todos los regantes de toda España. Vamos a ir juntos a Madrid a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo en los planes de cuenca que pretenden aprobar ahora en las próximas fechas, ¿no? Y bueno, especialmente nosotros, porque somos los más perjudicados en toda España, ¿no? O sea, todos sabemos el recorte que pretende hacer el gobierno con esa subida de caudales ecológicos, que somos los más perjudicados porque esto supondría reducir a la mitad los volúmenes de agua que vamos a tener disponible anualmente aquí en el sureste. Y bueno, pues por supuesto estaremos todos juntos allí para decir al gobierno que no queremos que continúen con esos planes y que lo que tienen que hacer es escucharnos y como mínimo leerse las alegaciones que hemos presentado y esperar que las tengan en cuenta. Esas son las razones de peso por las cuales se van a manifestar este domingo en Madrid. Pero, Javier Berenguer, ¿cuál es la situación en estos momentos de los agricultores, de los regantes del Camp de Elche? Bueno, nosotros aquí ahora mismo, en las fechas en las que estamos, además hemos tenido unas lluvias que han sido muy bienvenidas aquí en nuestro territorio. Ya llevamos un par de semanas que más o menos está lloviendo. Con lo cual esto no, lo que siempre decimos, no nos ayuda a recoger agua porque no tenemos infraestructuras para recoger este agua, pero sí que se está ahorrando mucho agua y lo estamos notando. A primera de esta semana se aprobó un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos, que era lo que estaba previsto, y parece ser que, bueno, que para el mes que viene va a seguir habiendo un trasvase de 27 hectómetros cúbicos. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que más o menos vamos a tener garantía de agua para este año. Pero evidentemente, según el propio secretario de Estado, que el pasado lunes pude hablar con él, en el mes de abril se van a sacar esos planes de cuenca, a llevarlos a aprobación ya, y si salieran adelante, pues claro, esto ya, ¿qué quiere decir? Que a partir de junio, julio, ya estará en marcha ese, no el caudal ecológico de 8,65, que es el que ya nos reduce a la mitad el trasvase, pero sí que empezarían con 7 metros cúbicos por segundo, con lo cual ya empezaríamos con los recortes. Solo nos cabe esperar que el gobierno tenga en cuenta esas alegaciones y no ejecuten la sentencia definitiva del trasvase. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que hayan reconsiderado las peticiones, bueno, del Levante? Como todos sabemos, sobre todo en la decisión de este caudal ecológico del Tajo en Aranjuez, que es la que nos preocupa a nosotros, esto sabemos que es una decisión política. Nosotros seguimos teniendo conversaciones con miembros del Ministerio para que rectifiquen esa decisión política, porque evidentemente ejecutar eso sería, vamos, lo que hemos comentado, sería la sentencia del trasvase para regadío. Se han presentado, nosotros está por un lado, como siempre hemos dicho, las alegaciones, que son informes técnicos que te dicen que no hay el por qué elevar esos caudales ecológicos, y por otro lado, pues está la vía política, que vamos a intentar que nos hagan, que nos escuchen y que se den cuenta del gran agravio que vamos a tener si ejecutan esa subida de caudales. Bueno, ustedes no pierden la esperanza. Esperaremos, porque esto, lo de los planes de cuenca, si se publican en abril, es cuestión de semanas. Pero lo ha comentado que ya ha habido, se ha aprobado a escasos días de la manifestación por parte del gobierno, se ha autorizado ya ese trasvase de 27 hectómetros cúbicos. Pero ¿qué ha hecho el Consejo de Ministros esta semana con respecto a otra reclamación? Los precios del agua, los precios del agua desalada. ¿Cómo se está gestionando este asunto? ¿Se subvencionan, no se subvencionan, se rebajan? ¿Va a haber agua accesible? Sí, bueno, aquí tenemos también dos vías. Una vía es el que ya llevamos tiempo negociando con el Ministerio, y es que para siempre tengamos un precio del agua desalada razonable, entre comillas, ¿vale? Y en eso estamos trabajando, pero sí que lo que ha aprobado el gobierno es que, como ya parece que vamos de cara a la sequía, que nos van a hacer falta el agua desalada, y así lo están pidiendo otras comunidades de regantes del sindicato que la necesitan, pues han aprobado sí que subvencionar el agua desalada, de manera que en lugar de pagar, porque evidentemente ahora nadie podía utilizar, estamos viendo los costes energéticos a unos niveles que nunca se habían visto, y eso supondría pues que el agua desalada probablemente ahora, pues ya no sabemos si estaría por 1,50 € o 2 €, cosa que evidentemente nadie puede pensar en que se compre agua desalada con esos precios, ¿no? El gobierno lo que ha hecho ha sido subvencionarla de manera que a partir de ahora puede estar en torno a 45 céntimos, que es un precio que evidentemente es mucho más caro que el agua del trasvase, pero como complemento al agua del trasvase, que siempre tenemos que tener claro, y así se lo hemos manifestado al gobierno, ese complemento pues sí que podemos en un momento dado que nos falte algo de agua, pues echar mano de ella. Evidentemente a 1,50 € es inviable en todo caso utilizar un agua de este tipo. Entonces tengo que entender, como presidente, usted considera que esos 45 céntimos por metro cúbico son asumibles. Son asumibles, como hemos dicho, como un complemento. Yo no, claro, evidentemente, si todos recordamos en el año 18 que teníamos una sequía, veníamos de una sequía de 11 meses sin agua de trasvase, llegamos a pagar a 85 céntimos el agua. ¿Por qué? Porque la necesitábamos. Ahora mismo, pues claro, el agua del trasvase está en torno a 11, 12 céntimos y aquí nos vamos a 45. Evidentemente, pues bueno, los agricultores son los que tienen que tomar la decisión de si a ese precio salen las cuentas. Pero vamos, yo creo que como un complemento, si en un momento dado nos faltan 2, 3, 4, 5 hectómetros, se puede pagar porque lo que tenemos que conseguir es mantener las producciones. ¿Y cómo está en estos momentos repercutiendo esa inflación en los costes energéticos de elevación de aguas en la Comunidad General de Riegos del Levante? ¿Esto va a repercutir en las derramas o en los pagos o en las cuotas de los agricultores? Sí, bueno, nosotros, más que las cuotas, en las cuotas sí que hubo una pequeña subida, por el tema del IPC, evidentemente, todo ha subido y hubo que hacer una subida de un 5%. Es verdad que el agua que nosotros cogemos de Guardamar y de las Azarbes, que se elevan hasta Crevillente, sí que hubo una subida espectacular. Evidentemente, los precios de la energía están a los niveles que están y se tuvo que hacer una subida en torno al 60 o 70% el precio de la energía. Eso luego ya cada comunidad de regantes lo ha repercutido a los agricultores de una forma o de otra. Por ejemplo, aquí en el canal pues se subió el agua, creo recordar, 4 o 5 euros, porque no había otra forma. Se ha recortado todo lo que se ha podido, pero con la energía no podemos hacer otra cosa. Y eso era pensando en noviembre y diciembre, cuando se hicieron los presupuestos, que ahora está muchísimo más cara todavía. Ya veremos que cuando saquemos las cuentas, ahora a mitad de año, a ver por dónde vamos, porque seguramente que nos habremos desviado en muchísimo dinero. Supongo que ustedes con esta movilización del domingo no será la única. Se sumarán a todas las movilizaciones sociales, económicas, empresariales, sindicales que puedan convocarse de aquí hasta que el gobierno decida rebajar los impuestos de la energía y de los carburantes. Por supuesto, hemos estado en todas. Hemos estado en Murcia, hemos estado en Valencia. Había prevista una para el día 10 aquí en Alicante. Que esta se ha aplazado porque entre otros temas no veíamos conveniente también aquí en Alicante con el problema de la guerra en el momento que estábamos, y luego además por intentar unificar un poco, ¿no?, de cara a que podamos ir los máximos posibles a Madrid. La de Alicante será, evidentemente se va a hacer y también vamos a estar, y bueno, nosotros también por parte del sindicato también tenemos previsto ya veremos cuándo es más interesante para nosotros, cuando publiquen definitivamente los planes del Tajo o en otro momento, pero seguro que también tendremos que hacer algo. Como sabéis, también hemos puesto una gran pancarta en Madrid, que además ha sido muy, muy discutida ya en las redes sociales y todo, porque allí lo que hemos puesto es sobre todo eso, es decir, que en la próxima pandemia comeremos tierra, porque si seguimos así no vamos a poder producir alimentos. Se han anticipado un poco, hemos estado comiendo polvo, tierra sahariana estos días, se han anticipado. Menos mal que hay lluvias y que, bueno, pero lo peor es las torrenciales, pero de momento no van a afectar a este territorio. Javier, no hay mucho tiempo y sí que me encantaría, si me puede hacer un resumen breve, porque tenemos que poner el punto final a la entrevista, los proyectos de futuro. Ustedes, evidentemente, se nos avecinan muchos problemas, como al resto de los sectores económicos, por esta crisis, pero ustedes ya llevan trabajando años para ser autosuficientes en cuanto a abastecimiento hídrico, se refiere. Sí, sí. Bueno, todos estos proyectos que hemos hablado durante ya mucho tiempo siguen en marcha. Nosotros, como sabemos, esto al final se ha conseguido meter dentro de los proyectos Next Generation, que se están haciendo a través de Sellasa, y ahora mismo estamos en esa redacción de los proyectos. Ya tenemos algunos muy avanzados, estamos trabajando codo con codo con Sellasa y con Traxatec, que son al fin y al cabo donde tenemos que llevar esos proyectos y hacer y unificarlos todos a lo que Traxa quiere que tengamos y el Ministerio. Y bueno, ahora a final de este mes se iban a presentar ya un par de proyectos que ya estaban concluidos, y en los próximos meses se llevarán los demás para conseguir, a ver si conseguimos que todos, seguro que se van a hacer en plazo, y conseguiremos ejecutar las obras. Claro, estamos hablando de muchos millones de euros y muchas infraestructuras. Las más avanzadas, las que van a salir a final de mes a licitación, ¿cuáles son? O usted ha dicho que están preparadas para final de mes, ¿cuáles son? Bueno, ahí son las dos más, entre comillas, las más sencillas, que no requieren de la declaración de impacto ambiental, que es una planta fotovoltaica para, precisamente, para ahorrar costes energéticos a esto que estamos hablando de las elevaciones, que captamos el agua desde Guardamar. Y otra, pues, es una obra también de digitalizar un poco todos los contadores que tenemos en la comunidad del canal, para bueno, que todo esté digitalizado y con sensores. Y bueno, tenemos un proyecto importante también, que estos son los dos que se pueden hacer rápido porque no necesitan la declaración de impacto ambiental. Los otros dos, que son en este caso la planta regeneradora de aguas y un embalse en Torrellano para poder utilizar las aguas del Rincón de León y que todas las aguas estén unidas, digamos, ¿no? Que estén conectadas, esto también requiere impacto ambiental, pero bueno, están ahí y se van a hacer. O sea que vamos a trabajar y seguro que vamos a cumplir con los plazos. Pues están muy ocupados entre las movilizaciones y los proyectos, no sé, ¿le queda tiempo para usted? Bueno, ¿Javier? La verdad que en eso estamos. Fíjate que ahora hemos tenido que hacer la entrevista por teléfono, porque bueno, hace un ratito tenía una de apunt, ahora estoy contigo, con vosotros aquí por teléfono, porque me es imposible poder acudir a todo. Y con esas, como ya nos hemos enseñado a hacer reuniones telemáticas, eso nos permite también tener más tiempo, ¿no? El lunes estuve en Madrid, ahora este fin de semana nos vamos a Madrid otra vez y bueno, ahí estaremos. Pues mucha suerte, porque con ello también va el futuro del Camp de Elche. Gracias, Javier Berenguer. Bueno, gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la 1 de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es.